La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro labio. No, pará, nena, pará, dejate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a estar desde este momento y hasta el mediodía haciéndoles compañía y contando algo de lo que está sucediendo acá en la Argentina y por qué no también en el mundo. Buenos días, Fernando Tevele. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giselle? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, tengo bien. Problemas con la cámara, no sé qué está. Así empezamos el programa, tengo problemas, esos van a ser tus primeros palabras. Con la no, cámara. No arrancamos además. Bien, ni importa, no arrancamos bien la semana. Fernando. En un programa de radio arrancando con que el problema es la cámara. Estamos mal, pero bueno, no sé qué vas a ver, no puedo hacer que se quede quieta, vas a ver cualquier cosa. Estamos en cuarentena, todos son problemas. Pedro, buen día, Pedro. ¿Cómo va? Bien, todo bien, buen ¿todo día. Bien? Estoy un poquito más feliz que los otros días. Bien, ¿querés compartir? Sí, sin duda. Me gustó abrir la puerta, abrir la ventana y sentir un poco de fresco. Ay, Dios, hermoso. A mí me puso de mal humor eso, creo. Hermoso, tan feliz me hizo. No hay nada más horrendo que el frío y mucho más en este contexto, además. Pero no es frío igual, es fresco y con un sol bastante, ¿no? Que está como presente. Sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Claro. Por ahí nos gustaría que, si nos estás escuchando desde otra parte, que nos cuentes qué tal está el día, cómo te está pegando este día a vos desde el lugar en que estés. Sí. Bueno, acá tenemos como dos opiniones sobre el buen humor y el mal humor que genera el clima, ¿no? Cuando arrancas a la mañana, después te vas acomodando, pero en la mañana es esencial, digamos, si te gusta el calor o te gusta el frío, cómo esté el clima a la mañana cuando te despertás. Te condiciona, por un rato, por unas horas te condiciona eso. Después ya te vas acomodando y bueno, es la vida cotidiana la que decidirá si estás de buen o de mal humor. Pero de movida, hasta cuando te vas a bañar incluido, es tremendo el frío o el calor. Me hiciste acordar a una niñita colombiana que me miró y ahí es como que me remonté a mi infancia, ¿no? Pero me dijo, ustedes tienen estaciones. Ella vivía en Bogotá, donde el clima es bastante parejo. Parejo es una forma de decir porque varía de la mañana a la tarde, ¿no? Tenés frío, lluvia, sol, todo como medio junto. Sí. Pero no hay estaciones. Y ahí es como que viajé a mi infancia, donde en el cuaderno era fundamental. Llegó el otoño y eran las hojitas cayendo. Llegó la primavera y era el florecimiento. Y yo decía, ¿qué hizo esta niña? durante desde que atravesó toda su infancia y me preocupé bastante por ella. Pero bueno, sí, vivimos en este clima acá en Buenos Aires, donde tenemos las cuatro estaciones, y es esto lo que tenemos todos los años, pero viste que todos los años igual nos seguimos quejando. Es más, ¿cuánto tiempo se usó como una virtud lo de la tenemos los cuatro climas? Cuando se hablaba del país, producimos alimentos, tenemos los cuatro climas como una virtud. Pero aparte, como si les importaran los cuatro climas para producir alimentos. Sí. Producen los mismos alimentos durante todo el año, te venden un pedazo de plástico. Sí, malísimo, cualquiera, y después te justifican con las cuatro estaciones. No da. El orgullo argentino, Pedro, ¿dónde está? Que hicimos esto primero, que tenemos todo esto. Tenemos todo, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos selva, bosque, todo. El orgullo argentino, de cualquier cosa. Igual en la época, y ahora tenemos la estrategia contra la pandemia más power, el aislamiento más temprano. Pará, ¿eh? Y me parece que te está como medio, ¿no? Digamos así que el viernes se nos fue un poco de lugar, ¿no? Y nos reímos en realidad porque nos genera una angustia tremenda. Porque además, lo peor de todo es, creo que con lo que sucedió el viernes y con lo que además ya están anunciando que va a suceder el miércoles de pasado mañana, es que no es que uno sabe con certeza que eso va a generar que todos estemos peor, o que por lo menos la gente que fue esté peor. Es ni siquiera es esa certeza, digamos, ¿no? Es dentro de lo extraño que está todo, leyendo cosas, tratando de informarnos, igual uno no tiene certeza de nada en este momento en la vida sobre hacia dónde vamos, ¿no? Y eso no deja de dar como una angustia bastante particular, y cuando se dan momentos como el del viernes, la angustia se multiplica, porque además no sabes hasta qué punto eso fue, o sea, hay mucha gente, yo pienso que fue un desastre lo que sucedió, de consecuencias que no podemos medir, y a la vez me da cosa estar diciendo esto porque no tengo mayores elementos que un poco de intuición guiada por lo que venimos escuchando. O sea, es todo muy raro, es un momento de la vida muy extraño. Y tan, bueno, tan extraño que tenemos este programa de radio que no teníamos hace 10 días. Durante el resto de la jornada del día de hoy, tal vez vas a estar escuchando voces de algunos políticos, tal vez de la oposición, con propuestas. Por ahí está bueno evaluar a ver cuáles son las propuestas, ¿no? De la oposición. Por supuesto. Sí, criticando lo que pasó el viernes en los bancos, pero bueno, tiran propuestas. Vamos a evaluar a ver si está bueno o no la propuesta. Mira vos, la oposición teniendo propuestas. Escuchó a Ricardo Alfonsín que decía, che, no hacer Sky una idea, esta es tu mejor propuesta, qué bárbaro, qué cosa. Lo escucharon y bueno, dijeron, vamos a superarnos, y fueron por más. Pero si Alfonsín era oposición. Ah, claro, no, ahora es. No, ahora, no, claro. Ahora eso. Sí, te confunde un poco, cómo cuesta, pero no, bueno. No, pará, Alfonsín era oficialismo hasta diciembre. Nunca dejó de ser oficialismo. Y es oficialismo ahora también. Mirá, bueno, vos, cuando sabes moverte en la cancha, sos habilidoso y te podés poner de wing, delantero, de defensor, de cualquier manera, y vas. Igual hay una diferencia entre lo que hacía antes y lo que hace ahora. Ahora se lo sacaron de encima. Tipo, sos oficialismo, pero mira, tenemos una embajada hermosa de la que te puedes hacer cargo, pero mantenete lejos de las decisiones del país. Tenés que cruzar un charco bastante grande. Sí. Bueno, igual a mí, si me quieren mandar de embajador a Brasil, yo acepto, ¿eh? Con gusto, mándenme, de Alberto. Pará, no vas a estar en la en playa exclusiva haciendo tragos, ¿eh? Si vas a una embajada. O sea, ¿no? Trabajando en una oficina, ¿no? ¿Cómo que no? No, igual en la embajada no existe el laburo. Pedro sabe de lo que habla. Bueno, a ver. Che, tenemos consigna. Eso, sí, tenemos consigna. Tenemos consigna. Tenemos la consigna y dice, ¿quién tendría que protagonizar una película sobre el coronavirus y en qué rol? Claro. ¿Quién tendría que protagonizar una película sobre el coronavirus y en qué rol? Para mí ya se está haciendo alguna película sobre el coronavirus. Alguien debe estar filmando, aprovechando el Zoom, debe estar filmando una película, seguro, seguro. Va a haber montones de películas para contar esta historia, como ya hubo montones de películas para contar otras situaciones. Imagínate, hace una lista de 10 películas de la Segunda Guerra Mundial y tenemos cine con esto, tenemos cine para 50 años, si sobrevivimos, ¿no? Pero si sobrevivimos, tenemos cine para dentro de 50 años. Igual quién va a querer ver una película de coronavirus inmediatamente, no van a tener que pasar unos años, pues si no es un embole, ya saliste de esta situación y ver tu propia historia. ¿No? No sé. Las primeras películas sobre la dictadura fueron en el 85, está bien, no, 84. Es otra cosa. Está bien, veníamos de silencio, no de sobreinformación, claro, como es este caso, pero hay que ver que había nos proponen igual. Había una necesidad, había mucha cuestión oculta. Perdón, Pedro, decime. No, hay que ver qué nos proponen, digo, también. Quizás nos proponen una película súper interesante con una temática que por ahí va por el coronavirus, pero con algo más que está bueno y es interesante y nos compra todo. ¿Quién sabe, no? Claro. Bueno, y bueno. O sea, se van a venir películas. Entonces nosotros queremos que vos nos digas quién debería protagonizarla o también puede ser roles secundarios. ¿Quién debería estar y en qué rol? ¿Sí? 11 31 81 31 26. 11 31 81 31 26. Por ejemplo, en la Argentina, Carlos Belloso va a estar seguramente haciendo de preso que se amotina para que lo dejen salir en medio del coronavirus, seguro, digamos, ¿no? De la Serna. De la Serna puede estar también, ¿eh? De la Serna, el fin de semana vimos la temporada de La Casa de Papel. No vamos a contar por razones obvias, pero dice, no sé si seguís pensando que no te gustó. A Euge y a mí nos gustó, nos pareció que está bien. Yo pienso que es súper entretenida. Saben lograr que te quedes mirándola y que quieras seguir viéndola, pero la verdad que es malísima, es más de lo mismo. La primera temporada está buena. Sí, es obvio que es más de lo mismo. No, yo no la veo con ganas de que me aparezca John Wayne ahí, ya sé que es pero eso. Fer, no cambia. No pasa nada diferente a las otras temporadas. No cambia. Cambian los personajes. Aparecen personajes nuevos que hacen lo mismo que los anteriores. O sea, no cambia. No hay chance de que cambie nada. Y ya lo sabemos eso. Claro, mataron a Berlín y pusieron a De la Serna haciendo de Palermo. Que me costó entender porque le habían puesto nombre de barrio hasta que me di cuenta que era por la ciudad italiana. Claro. Pero primero decía, ¿por qué si todos son ciudades a este? ¿Por qué es argentino? Le pusieron un nombre de barrio. Pero Palermo es mucho más que ese gueto clase media alta que conocemos. Che, tengo una... Sí, perdón. No, yo vi también una serie y después recomiendo porque me gustó mucho. 4 capítulos nada más, así que le pegué de tirón el del sábado para el domingo hasta las 4 de la mañana porque también me atrapó bastante. Después bien, hablamos. Bien, excelente. Bien. No, yo lo que quería decir es que estábamos hablando de lo de la película sobre el coronavirus. A mí más que la película, más que agotar con la película del coronavirus, lo que me preocuparía es que pase algo similar a lo que pasó cuando empezaron a hacer las películas tipo formato cámara en mano, como por ejemplo la de Cloverfield, de los chaboncitos que van filmando que hay un monstruo en la ciudad de Nueva York. Sí. Bueno, ese formato de la cámara en la mano. Sí. Lo recontra exprimieron hasta la última gota. Bueno, a mí me preocupa que hagan lo mismo, pero con formato Zoom, por ejemplo. Película, el cine plagado de Zoom sí. Y la película por ahí con coronavirus y qué sé yo. Habrá mucho de eso, viste como en las series empezaron a aparecer, que aparecieron tarde porque era inexplicable que no aparecieran, pero están ya los diálogos de WhatsApp y hay diferentes recursos para mostrarte los diálogos de WhatsApp. Que es obvio que tienen que estar si las películas intentan ser realistas. Entonces aparecen los globitos por afuera que te muestran los diálogos. En general, que yo la primera vez que vi eso fue en Berlín. Obviamente, supongo que antes también ya había. Pero, bueno, no sé. Nos fuimos a cualquier lado. Decinos... Nombraron dos veces Zoom, la palabra Zoom, y hay una denuncia de que se están como exponiendo las videollamadas de Zoom ahí por las redes. No sé si lo leyeron. Pero bueno, ojo lo que se dice por Zoom. Bueno, ya no vayan a planear una revolución porque se puede complicar. En cualquier momento se viene entonces el Telegram de Zoom, sería, ¿no? O sea, alguno que te diga que es cifrado. Yo siempre digo a todos los que dicen... Porque todavía hay gente descubriendo Telegram y que efectivamente tiene algunas cosas más cifradas que WhatsApp. Y yo siempre les digo, bueno, sepan que a Jones Walla... que Facundo Jones Walla, el lonco mapuche, está preso y una de las pruebas que argumentó el Estado argentino contra él son diálogos suyos a través de Telegram. Digo, para que nadie se quede tranquilo y corran a buscar algo más. Entonces te dicen Signal, vamos con Signal, vamos todos a Signal y después aparece alguien que te dice que cayó. Bueno, todo, nada es seguro en la vida, y menos en este momento de aislamiento y sobre control del Estado. Me tocó a mí hoy musicalizar y yo siempre arranco para la tribuna. Bien. Reconozco. Igual, yo soy de Atlanta, así que mi tribuna no está muy superpoblada. Digo, para mí arrancar para la tribuna no es poner a los Beatles, ¿no? Claramente. Pero bueno, The Clash es The Clash. I Fall the Love o algo así, The Clash es lo que estaba sonando en esta mañana y así arrancábamos. No maten al mensajero, se llamaría esta sección. Es muy difícil, es muy difícil. El inglés es muy difícil, con Fernando Tevele se hace más difícil. Vamos a arrancar esta mañana con las voces de quienes estuvieron hablando durante el fin de semana y de quienes nos comandan en este momento, que están al frente dirigiendo esta... vamos a decir, solución, no sé, bueno, quienes están encarando de cómo llevar adelante las estrategias para enfrentar esta pandemia. Y vamos a escuchar, como casi todas las mañanas, en primer término a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, que hizo referencia a la apertura de los bancos para el pago de jubilados. Aprendimos una lección, ayer aprendimos que tenemos que generar medidas correctivas oportunas y también aprendimos que nos podemos organizar en esta organización para salir ingresando a diferentes actividades esenciales y actividades relevantes. La sociedad misma ayer también se acercó a llevar café y a trabajar a colaborar en la organización de esta actividad y saber que van a seguir surgiendo desafíos que los vamos a ir enfrentando entre todos y que nos vamos a ir organizando en ese sentido. Bueno, a Carla le estaba costando un poco, es como que quería decir algo, pero no lo terminaba de decir totalmente. Nos mandamos una cagada. Sí, pero no lo dijo y trató como de suavizarlo bastante, incluso le puso un punto fuerte a cómo la sociedad fue a llevar café, fue a llevarles sillas a nuestros viejos, viejas, como que quiso apuntar a eso, por eso decía y no decía, sí, aprendimos una lección, pero al mismo tiempo pasó esto, o sea, como que no estamos tan mal organizados, fue raro el discurso de Carla Bisotti. ¿Un correctivo no es un golpe? Porque dijo que van a tomar medidas correctivas. No. Es que, no, esperemos que no haya hablado de eso. Bueno, seguimos. Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, también habló de esta apertura de los bancos y, bueno, cómo había que haber tenido el sistema financiero durante este tiempo. Yo creo que respetando todas las restricciones sanitarias, esto es garantizando que los grupos de riesgo estén en sus casas, promoviendo el teletrabajo y garantizando dotaciones mínimas, habría que haber mantenido abierto el sistema financiero. Creo que cerrarlo generó una situación de suma complejidad, porque no es solo la cuestión de el problema de jubilados y pensionados, sino muchas otras operaciones. Bueno, me dejó helado Lozano. Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, ¿no? Porque, bueno, por ahí lo tenés como en muchos lugares. En este momento es el director del Banco de la Nación. Exacto. Bueno, nunca habría que haber cerrado los bancos teniendo los cuidados necesarios. Esta es la observación de Claudio Lozano. Sí, a ver, es difícil ahora. Yo ayer tuve que ir a la farmacia y como era domingo y, bueno, las farmacias de barrio muchas veces no abren los domingos, tuve que caer en la cadena de la ciudad farmacia, digamos, y porque no voy a decir Farmacity de ninguna manera, gratuitamente. Bien. Y la verdad que las medidas de seguridad son piolas, obviamente no evitan 100% el contagio, pero digamos no había más de 3 personas en el enorme salón que tienen. 3 personas comprando, digo, y después todas las personas que te atienden a través de un vidrio, cosa que en el banco desde hace bastante tiempo es así. Yo las últimas veces que tuve que ir a los bancos, veo a los cajeros, veo adentro del banco cada vez menos gente, digamos, ¿no? Porque el sistema fue haciendo que la atención sea cada vez menos personalizada, ¿no? Uh-huh. Con lo que ordenadamente todo se va a poder ir haciendo, ¿no? El asunto es qué se va a hacer por presión de los empresarios y qué se va a hacer porque hay que empezar a salir en algún momento de esta situación, ¿no? Parecería ser que lo que se está pensando es solo por presión, es para responder a las presiones de los empresarios, ¿no? Uh-huh. Sí. Quien también habló fue Ginés González García, ministro de Salud. También habló de los bancos, que fue el tema durante el fin de semana. Uh-huh. Favorable no es, digamos, al resultado. Lo que no puedo decir que cuáles son las consecuencias, pero mejor que no se repita. Es decir, yo creo que veníamos dando pasos muy, muy buenos y, bueno, el del viernes no fue un paso demasiado bueno. Esperá, vamos a escucharlo de vuelta. Yo tengo la teoría de que todos funcionarios que pasan ante un micrófono tiene que haber escuchado antes a muchos entrenadores de fútbol y que vos puedas aplicar eso. Mirá, escuchá a Ginés, que su equipo jugó el viernes y no le fue bien el viernes, perdió, y entonces hizo su declaración al salir del campo de juego. Favorable no es, digamos, al resultado. Lo que no puedo decir que cuáles son las consecuencias, pero mejor que no se repita. Es decir, yo creo que veníamos dando pasos muy, muy buenos y, bueno, el del viernes no fue un paso demasiado bueno. ¿Viste? Vos seguís la teoría de escuchá a los funcionarios como si fueran entrenadores de equipo de fútbol y te vas a dar cuenta que hay como un cliché del que es muy difícil salir, evidentemente. Uh-huh. Bien. Bueno, se viene la gran propuesta, después de escucharlo a Ginés en su rol deportivo, se viene la gran propuesta de la oposición a cargo de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad, que habla también cuál es. Bueno, ¿qué proponen para los bancos? ¿Qué sentido tenía que los bancos estuvieran cerrados? Nosotros lo veníamos diciendo, abran los bancos, se cortaba la cadena de pagos. ¿Qué sentido tenía que vos tengas una estación de servicio abierta? Todas las estaciones de servicio tienen que estar abiertas, aunque no pasan autos. Y los bancos, donde vos tenés un montón de gente en la Argentina que hace los trámites de manera presencial en los bancos todavía, los tenés cerrados. Sí, lo de las estaciones de servicio, la verdad... lamento coincidir con Bullrich, con quien venía coincidiendo las semanas anteriores, que me marcabas vos siempre que coincidía con Bernie. me estoy volviendo facho, ¿qué va a ser? Porque ahora coincido con Bullrich. Las estaciones de servicio abiertas no tenían demasiada explicación. ¿Para qué estaban abiertas las estaciones de servicio las 24 horas? Si los autos no podían transitar. O sea, ¿no era más lógico que abrieran en horarios parciales? Digo... Es raro, ¿no? No sé si tendrá que ver con que el secretario general de la CGT, Acuña, digamos, no sé cómo decirle a los trabajadores de sus sindicatos, si sus empleados o qué, bueno, sus defendidos, supuestamente, sus representados, son de ese sindicato. No sé si tendrá que ver con eso, pero me pareció medio absurdo. La propuesta en realidad de Bullrich venía de la mano de enviar por correo argentino los pagos a los jubilados, que no la escuchamos acá, pero esta era la propuesta que decía Bullrich. Bueno, mandemos por correo argentino. Entonces, claro, bueno, pero esa fue la propuesta que no estaba acá en este corte, pero sí es lo que estuvo diciendo ayer por la tarde. Quien también habló fue Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, y habló con respecto a la recepción de la sociedad. Vamos a escuchar qué es lo que dice, cómo recibe la sociedad civil a las Fuerzas Armadas. Lo que dijo el presidente es algo que yo comparto y me parece que es un hecho significativo, habida cuenta que hoy podemos decir que el 100% del personal que integra las Fuerzas Armadas no revestía en forma activa en ninguna de las fuerzas durante los 7 años de dictadura. ¿Cómo recibe la sociedad civil a las Fuerzas Armadas? La verdad que muy bien, con mucha empatía. Pero cómo, no había sido un error lo que había dicho el presidente en Campo de Mayo. Lo repite Rossi ahora, lo de que ningún militar había, de los que están ahora, fueron de las Fuerzas Armadas de la dictadura. Qué loco, ¿no? Hay como una fijación con ese tema y con hacer las paces con las Fuerzas Armadas, ¿no? Es muy loco, sí. Muy loco. Ayer, seguro que no lo leyeron, porque no lo vi muy difundido, pero Paulo Giacobbe me hizo leer me obligó además a leerlo, un documento de Mario Eduardo Firmenich. Habló Firmenich sobre la pandemia y su propuesta principal es que se retome, se haga un servicio cívico militar obligatorio, como respuesta a lo que para él es una tercera guerra mundial. Bueno. Léanlo, está en la agencia Paco Urondo. Eso también me desconcertó bastante, digamos, ¿no? Va, no tanto, ¿no? Peronismo de derecha. Bueno, vamos. Seguimos hablando de las fuerzas de seguridad y sobre este tema habló Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No voy a coincidir con Berni, No solamente atento, sino actuando con el reglamento y con la ley en la mano. En estos días de cuarentena han sido apartados unos 10, 12 funcionarios de la seguridad, de los cuales seguramente van a ser exonerados porque no se han comportado ni dirigido de la manera que lo dice la ley. La pandemia no es excusa para hacer una interpretación propia de la ley. Bueno, un poco tarde, apartaron, ¿no? A 10, apartaron 10 o 12, tal vez se les están escapando algunos. Sí, las manzanas podridas del cajón, ¿no? Sí. Y bueno, sí, sí, lo más probable, se les están escapando algunos cuantos. ¿Cómo es que dice Correpi? Por ahí la tenemos que acercar, no sé, las denuncias que nos van llegando a nosotros, porque... Sí, las de antes también, ¿no? Porque, claro, digo, ahora... Por la pandemia. Digamos que ahora están más expuestas estas situaciones porque está todo el mundo comunicando alrededor del coronavirus, pero en realidad estas son las mismas situaciones, están potenciadas, pero son las mismas situaciones potenciadas que se vivían antes de el coronavirus en los barrios, solo que en esas ocasiones no, los medios tradicionales no dan el lugar que le están dando ahora a las denuncias, ¿no? Igual tardó bastante Bernie en salir a decir esto, siquiera, ¿no? Ya pasaron como muchos días de las primeras denuncias. Pero ahora que se volvió antirrepresivo, no lo critiques. Tienes razón. Pero lo que pasa es que no quiero seguir coincidiendo con él, entonces prefiero criticar. Bueno, segundo tema que elegí. ¿Le gustó el primero? Luché contra la ley en tiempo pasado, por eso es fought. Veníamos tratando de traducir con Giselle antes de que ella tuviera que presentar el tema y terminó en desastre, pero porque yo no supe traducirle a tiempo. I fought the law, yo luché contra la ley, decía The Clash. Y ahora vamos a escuchar un tema de un disco que hicieron juntos Luis Alberto Spinetta y Fito Páez cuando mediaban los 80, después de que queda fallido el proyecto entre Spinetta y Charly García, que dejó Rezo por Vos como única canción que los dos terminaron grabando en versiones diferentes, como para incluso evidenciar sus diferencias estilísticas. Spinetta se junta con Fito Páez, que ya había sacado un par de discos y empezaba a ser una figura incipiente, digamos, del rock nacional de aquellos años, y que era parte, además, de la banda de Charly García, y graban un disco doble que tranquilamente podría haber sido la época de los discos dobles o triples. Tranquilamente la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos podían ser un solo disco muy bueno y terminaban siendo un disco doble más o menos, digamos, ¿no? Pero hay algunas canciones bellísimas realmente de este disco que se llamó La La La. Elegí una balada con un estilo muy Páez que se llama Hay Otra Canción. Una canción para viajar, lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta, me alcanza. Temo vivir para pensar sin un amor que me pueda cambiar la posición del alma, de mi alma. Vientos de amor sin dirección hacen que todo siga. Tengo un amor en el placar, de vez en cuando lo llevo a pasear. Es mi gafán de aire, en el aire. Vientos de amor pasa. y hay otra canción. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto ya sucedió, pero sobre una canción de Fito Páez, en este caso acompañado, en este caso junto a Luis Alberto Spinetta. Y hay otra canción, lo que digo es que ya sucedió, es que diéramos pie a una charla con Eduardo Lucita, con Fito Páez de fondo, y nos dejó una definición sobre Fito Páez que es separador de otro programa y que después vamos a escuchar, porque es una muy linda definición sobre la música de Fito Páez que nos ha dejado Eduardo Lucita, que es integrante del grupo de economistas de izquierda y a quien llamamos, obviamente, no para hablar sobre Fito Páez, sino para hablar sobre la situación de económica, digamos, en este escenario que aparece como nuevo para todos y, por supuesto, también para quienes piensan la economía y para quienes la ejecutan. Eduardo, bienvenido aquí a La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Escúchame, ¿qué dije sobre Fito Páez? Bueno, espera, vamos a escucharlo. Nosotros armamos un separador sobre lo que vos dijiste, Fito Páez. Así que te propongo descontracturar un poco la charla y escuchar lo que dijiste sobre Fito Páez, que nosotros volvimos un separador en su momento. Bueno, escucha. Enredos, el musical. Cada vez que pienso qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable. Este personaje no me gusta. Bueno, así era Eduardo, lo que sí, nosotros... Está bien, sigo pensando lo mismo. Seguís pensando lo mismo en este separador hermoso que hizo Diego Domínguez, integrante de la colectiva. Bueno, no te llamamos para esto, ya sabemos tu opinión sobre Fito Páez, pero nos... De casualidad estábamos escuchando de nuevo a Fito. Bueno, queríamos consultarte sobre este momento tan extraño por un montón de situaciones, pero que en la economía también es un poco una situación no vivida, digamos, por lo menos por mi generación. Seguramente otras generaciones sí vivieron situaciones parecidas en lo económico. ¿Cómo la definirías? ¿O cómo la definen desde el grupo? Creo que es una situación excepcional. Y hay que remontarse tal vez hasta la Segunda Guerra para encontrar una situación como esta, ¿no? Y además la enorme incertidumbre que hay desde el punto de vista económico, pero que está ligado a la pandemia, porque nadie sabe cuánto puede durar la pandemia y entonces nadie sabe tampoco hasta cuándo puede seguir cayendo la economía, tanto mundial como la local, ¿no? Vos fíjate que hay dos cosas que son similares. La economía mundial ya venía trastabillando desde antes del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, se había pronosticado que China por primera vez en décadas iba a crecer menos que el 6%, lo que para cualquier país es mucho, para China es muy poco. Bueno, ahora China se dice que va a crecer entre el 1 y el 3%. La economía de Estados Unidos venía creciendo 10 años consecutivos, pero ya se estaba hablando que se acercaba un parate. A nivel mundial se veía que había picos de sobreproducción en distintas ramas industriales y además el endeudamiento global es récord, es alrededor de 300 y pico de mil millones de dólares, ¿no? 350 mil millones, una cosa así. Nunca hubo un endeudamiento tan alto, tanto de las deudas soberanas, es decir, de los estados, como las deudas corporativas, las deudas de las empresas que son muy fuertes. Uh-huh. Por ejemplo, en China la deuda corporativa es infernal, ¿no? Nadie sabe cómo. Al mismo tiempo, Wall Street venía creciendo durante los indicadores bursátiles y de los bonos, crecían durante 11 años consecutivos, uh-huh, producto que la política de rebajar intereses que había hecho Trump hizo que entraran a Estados Unidos, volvieran 11 billones, ¿no? Millones de millones que estaban circulando por el mundo y volvieron a Estados Unidos, pero alrededor del 70% de eso fue a parar a la bolsa. Por lo tanto, hubo una burbuja bursátil que ahora estalló. Las caídas de la bolsa de Wall Street en este año, en estos meses, son tan profundas como la que hubo cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Por eso que la directora del fondo está hablando de que la crisis va a ser peor que la del 2008, pero hay otra serie de gurúes que dicen que va a ser tan grande o peor que la de la crisis de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Así que, bueno, a escala mundial tenemos una gran incertidumbre. Ya empiezan a escala local, sí, también, porque nosotros peor, porque veníamos de 2 años de recesión, ahora va a ser el tercer año de recesión, en una economía que está estancada hace 10 años, y que se dice que este año el PBI argentino va a caer un 6, 6,5, 7%, según distintas estimaciones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la tasa de desocupación va a estar como mínimo entre el 13 y el 15%. Da la sensación, para los que creemos en el rol del Estado, que esto solo lo puede manejar el Estado apuntando a quien quiere proteger, ¿no? ¿A quién quiere proteger este gobierno que tenemos hoy al frente del Estado desde el punto de vista del grupo de economistas de izquierda? Ya, por un lado, el regreso de una forma de intervención y regulación estatal es inevitable por la sencilla razón de que no hay otra forma. Ni siquiera los más neoliberales están saliendo a cuestionar la política, uh-huh, que está haciendo este gobierno, ni siquiera, ni tampoco, porque la está haciendo Trump, la está haciendo Johnson, la están haciendo los europeos. Claro. Todos los países están tirando dinero al mercado para atender la situación social, por un lado, y por otro lado, para evitar que la caída de la economía sea muy grande, porque entonces el drama social producto de la economía va a ser peor que el de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la política acá del Estado, a mi juicio, no fue equivocada. Se puede decir si tendría que ser más o menos, pero claro, apuntó de entrada a los más necesitados, ¿no? Uh-huh. Eso está claro. Y después ahora está tratando de sacar una serie de medidas para evitar que se caigan las empresas, sobre todo a las pymes, que son el 65, el 70% del empleo en la Argentina, ¿no? Sí. Se dice que el paquete fiscal que está que adicional que le cuesta esto al gobierno son 2 puntos del PBI. Uh-huh. Es un paquete fiscal importante, aunque probablemente sea insuficiente y tenga que seguir aumentando, ¿no? Claro, claro. Eduardo, hay opositores por izquierda del gobierno nacional que dicen que el gobierno está pagando la deuda como si nada, y hay oficialistas que dicen, que se agarran del anuncio que se hizo ayer o hoy en cuanto a que se suspenden los pagos de la deuda hasta diciembre. ¿Se está pagando deuda o no se está pagando deuda? los intereses de la parte bajo legislación extranjera se están pagando y este año todavía vencen 3.300 millones de dólares. Y está claro que el gobierno está dispuesto a tirar por la borda ese dinero, ¿no?, a pagar esos intereses. Porque después, la deuda en moneda local se estaba reperfilando, es decir, sigue en la línea de Macri, se estaba reperfilando y acaban hoy, el decreto que sale ahora, acaba de reperfilar para el año que viene toda la deuda bajo legislación nacional. Después, la deuda bajo legislación extranjera, este año no ven, de capital no hay vencimientos. Lo que hay son vencimientos de intereses, que el gobierno ya estuvo pagando en enero, en febrero, en marzo, y ahora en abril vence una cuota de 117 millones de dólares y después vence otra de 500, no sé si son 520 o 40 millones de dólares, que aparentemente están dispuestos a pagarla también. Y después hasta fin de año queda los 3.300, bueno, no sé si a esos 3.300 hay que restarle lo que paga en abril, bueno, pero serán 3.200, qué sé yo. Eso es lo que se está pagando. Todo se está pateando para el año que viene, bajo la idea de que, bueno, ahí va a haber una reestructuración de la deuda, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que esto de reperfilamiento, y esto es producto de que la relación con los bonistas no es tan buena como parece. Que los bonistas están intentando imponer condiciones, ¿no? Claro. Incluso Guzmán, en la última presentación que hizo, habló de que iba a colocar, a poner otra vez el cupón atado al PBI, que es lo que hicieron Kirchner y Lavagna en su momento, ¿no? Claro que nadie espera que la economía tenga un crecimiento tan fuerte como tuvo en aquellos años, de los primeros años del kirchnerismo, y que le salió muy caro a la economía argentina, ¿no? En el mundo se dice, vaya a saber si es cierto, que esta economía va a ser una economía tipo B corta, que va a caer muy fuerte rápidamente y se va a recuperar muy fuerte. Algo así pasó en el 2009, también en Argentina, pero acá yo no estoy muy seguro que Argentina, que la caída es muy rápida y fuerte, seguro. Ahora que la caída, que la recuperación va a ser rápida, tipo B corta, yo no creo que la Argentina sea así. Me parece que vamos a tener varios años por delante de una economía muy magra y de muy difícil sobrevivencia para los sectores más necesitados, ¿no? Buen día, Eduardo. Con respecto a esto último que estás diciendo, buen día, ¿qué es lo que olés que se viene en inflación, en empleo, en consumo? Bueno, el consumo está muy caído a pesar de la cantidad de dinero que está tirando el gobierno, porque en realidad no se está recuperando mucho el consumo. A lo sumo intentan evitar que siga cayendo, ¿no? Ya ese era un planteo anterior a la pandemia. La pandemia vino a desmadrar todo y entonces justifica que se paga todo con emisión. El gobierno está emitiendo muchísimo, ¿no? Está emitiendo muchísimo. De esos dos puntos del PBI se dice que un punto se va a financiar con emisión y el otro punto lo van a financiar bajando los encajes de los bancos. Es decir, que los bancos vayan largando ese dinero que tienen atesorado, ¿no? Que tienen ahí atesorado y que, bueno, el Estado ahora se lo estaba pagando en la LELIQ, ahora no le va a pagar más y que lo lancen al mercado para dar crédito a las pymes. Pero está el otro problema, que en esta situación, ¿qué pyme va a tomar un crédito, ¿no? Si no hay recuperación. Claro. Y por otro lado, los bancos para dar crédito se lo dan a empresas que uno ve que tienen una situación de comercio interesante, que puedan recuperarse. Entonces los bancos tampoco tienen mucho interés en dar esos créditos, que no saben si alguna vez se los van a devolver. O sea, es una situación, como te digo, excepcional y muy compleja, ¿no? Muy compleja. Bueno, Eduardo, seguramente nos quedan mil preguntas, pero bueno, no tenemos más tiempo para seguirla hoy. Pero la compañera me preguntó dos cosas, la desocupación va a subir, sí. y la inflación, que ella me preguntó, también está claro que el gobierno puso precios máximos y nadie los está cumpliendo, ¿no? Es decir, acá si no se toman medidas más fuertes, los grandes capitalistas están imponiendo las condiciones, ¿no? Vos fijate que ni siquiera le dejaron declarar de utilidad pública a la sanidad privada para hacer una política coordinada, ¿no? Claro. Los bancos se resisten a dar los préstamos a tasa del 24%, los formadores de precios se resisten a aceptar los precios máximos, ¿no? es una situación complicada. La seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Cómo no, cuando ustedes quieran. Muchas gracias por el llamado. Buenos días. Hemos escuchado a Eduardo Lucita, él es integrante del grupo de economistas de izquierda, pensadores que además escriben y que tienen posiciones claras, que digo, cuando tienen que decir que algo que hizo el gobierno está bien, lo dicen, digo, tienen esa apertura para poder plantear las cosas en esos términos y no con el endurecimiento automático partidario de la izquierda que tan difícil se hace en momentos de gobiernos que no son el gobierno de Macri, claramente, ¿no? Así que es siempre interesante leerlos y también, en este caso, escuchar a Eduardo Lucita. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. El operador vino con una mano sola hoy, ese para entender. Sí. Vamos con la consigna que propusimos para hoy, que es: ¿quién tendría que protagonizar una película sobre el coronavirus y en qué rol? Nos pusimos cinematográficos, esto de la cuarentena nos puso de esta manera, nos acostumbramos a ver más series, más películas, dedicamos un poco más de tiempo, así que bueno, ¿quién tendría que protagonizar una película sobre coronavirus y en qué rol? Podés comunicarte al 11-31-81-31-26. Macarena dice Robert Downey Jr. En el rol de coronavirus. Haciendo de coronavirus. Haciendo de coronavirus, sí. Mira, esa es la propuesta. Yo tengo aquí a Josefina que me dice que la rata de la reta actúe. Que nos dice que la rata de la reta actúe como la persona que estornuda en la cola del supermercado y que lo linchen. Y dice que ayer terminaron de ver La Casa de Papel, que es malísima y que aburre, así con muchas U y muchas E. Yo tengo opiniones similares. Acá Pedro Tato nos manda: para mí Federico Luque tiene que actuar de Ginés González García. Saludos desde la cama. ¿Federico? Gozando de... No es Federico Luque. Y bueno, pero Luis Luque. Imaginamos que sí. O Leopoldo Jacinto, ¿no? Luis Luque, supongo. Dice: saludos desde la cama gozando del frío, Pedro desde el mejor barrio del mundo. Y malísima la nueva temporada de La Casa de Papel. Bueno, está bien. Oh, están desfenestrándola. Igual a mí no me atrapó ni la primera, Vi creo que dos capítulos y ya la dejé. Bueno. Me toca seguir con mi lista de música. Recordamos, para quienes están ahora sumándose a la cada vez mayor audiencia de Hasta que vuelvan los abrazos, que todos los días nos vamos variando nosotros. Cada día elige una persona distinta de este equipo la lista de música. Eso nos hace variar mucho la música que si eligiera uno solo. Y además tenemos una vez por semana personalidades para nuestra agenda, de nuestra agenda, invitadas. La primera semana fue Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. La semana pasada fue Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. Y esta semana no sabemos quién va a ser todavía, seguramente el viernes. Aunque el viernes estaban hablando de una lista de... no quiero meterme con eso. No querés meterte porque salís perdiendo. No tengas miedo. Sí, quiero presentar mi tercer tema de esta lista musical, que temo... A ver, es una banda que es una de mis bandas favoritas, más por la música que por las letras. Después vamos a escuchar otras de letras en inglés que también me atraparon con las letras, como fue el caso de Clash. Pero esta incluso... no sé si pasa el filtro de género hoy. ¡Oh, qué polémico lo que estás diciendo! Pero como es en inglés, pasémosla igual. Y en todo caso, intentemos buscar la letra de esta canción que se llama Wine, Women and Song. O sea, vino, mujeres y canción, o canciones. y vemos si se la banca o no. Mientras vayamos escuchando, porque... Ya el nombre... El nombre no da, sí, por eso te digo que nunca me interesé por traducir las letras de Whitesnake, pero sí me encanta la música, sobre todo de esta época en la que era una mezcla de lo que fue Whitesnake después con Deep Purple todavía, porque su cantante David Coverdale venía de ahí y en un momento se trajo al baterista y al tecladista de Deep Purple a tocar en Whitesnake y fue seguramente la mejor época de la banda, aunque no la más popular, la mejor época para mí. De ahí sale esta canción, me encanta el pianito de John Lord. Tell you about it right now. Now listen. Intenté ir a esos traductores de letras automáticos y no se entiende nada, te juro, pero me parece que es mejor no entender nada en este caso. No, efectivamente. Entendí un Kiss My Ass. Es lo más leve de todo, me parece. ¿Qué entendiste vos? Hay una parte en la que dice que tipo que cierre, que guarden o que encierren a tu hermana y a tu hija. Porque si se interponen en mi camino... No. O sea, como... Tipo... no sé. Me rompes el corazón. Dice censura una... para esta canción, por favor. Me rompes el corazón. O 11 de la mañana hasta las 12 vamos a seguir acá hasta que vuelvan los abrazos y saludamos a radios que nos están retransmitiendo como sí. Radio Che Guevara de Rosario, Radio Nauta de La Plata, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios uh-huh. y Huarquén Curruf del Budi de El Sur de Chile. Abrazo a les compas que conforman, que hacen, que construyen estas radios. Si nos estás escuchando a través de Radio Nauta en La Plata y nosotros te decimos que son las 11 de la mañana, vos no te vuelvas a la cama, en realidad son las 17, porque allí nos escuchan a las 16, ¿no? Y nosotros hablando de levantarnos a la mañana. Tenés razón. Vamos a seguir viajando con el mundo a través de estas pastillitas que nos arma Paulo Giacobbe, que edita Paulo Giacobbe, con audios que nos llegan desde todo el mundo, en este caso desde Canadá. No habíamos sabido, no habíamos tenido ningún testimonio desde Canadá. No se me ocurre tampoco qué música le puso Alanis Morissette. ¿Qué habrá puesto? De la mañana. Me voy a la tienda a comprar comida para mi mamá. Ella tiene el virus COVID-19, no puede salir. Estamos cuidándola desde lejos y después le voy a dejar la comida. 11 de la mañana. Le llamo a Capucín, mi colega. Estamos haciendo entrevistas con trabajadores extranjeros que perdieron su empleo. Estamos investigando la precariedad que están viviendo y ver si les podemos ayudar y darles información. Mediodía. Me llamó mi tía. Ella tiene 80 años, no puede salir. Ella necesita algo. Voy a comprar lo que necesita. 1 de la tarde. Escucho la conferencia de prensa diaria del primer ministro de la provincia. 2 de la tarde. Converso con otro colega. Estamos pensando hacer un proyecto sobre los estudiantes que tuvieron que dejar las residencias universitarias. No tienen de dónde ir, especialmente estudiantes internacionales. 7 de la noche. Le llamo a mi mamá. Ella tiene 66 años. Fortunadamente está bien. Parece que va a sobrevivir. 1 de la mañana. Me llamo Daniel. Soy socióloga y profesora en la Universidad Laval en la ciudad de Quebec, en Canadá. Gracias a mis hijos por su música. 'Se mandó una producción, la querida amiga, un abrazo grande. Le mandamos, no sabemos si nos están escuchando desde Quebec, pero que le hagan llegar este abrazo enorme, porque nos hizo un diario de su día, ¿no? Con la complejidad del asunto. Sí, ayer me sucedió así esto de las complejidades de y cómo comunicarlas. Bueno, ayer antes de irme a acostar, justo le mando un video a mi prima, así de para pavear, le gustan los gatitos, le mando un video a un gatito, uh-huh. y me comenta que estaba justamente esperando, me dice, no te hablo por WhatsApp porque estoy esperando una videollamada. Ella, bueno, tiene una prepaga y estaba con fiebre alta, estaba con tos, y bueno, me dice, estoy esperando una videollamada que tardan esas videollamadas. Bueno, finalmente la trasladaron también a una clínica, le dijeron que la iban a trasladar a un hotel. Me dice, me siento estafada, me dice, me trasladaron, no hay nada acá de lo que me habían prometido, pero bueno, está aislada. También a mi tía, que es la madre, ella vive sola con la madre. Uh-huh. A ella decidieron, mi tía tiene 70 años, así que decidió el hijo llevarla directamente, porque me dice, tardan hasta 6 horas en ir a buscarlas, y sí. Bueno, así que bueno, decidieron trasladarla. ¿A dónde la llevaron, perdón? A mi prima la trasladaron al Centro Gallegos, uh-huh, y a mi tía la llevaron al Hospital Británico por recomendación de un médico que es amigo de la familia. Le dijo, bueno, ahí porque tu mamá es grupo de riesgo, es mejor que la lleves al Hospital Británico. Claro. Así que, bueno, la aislaron ahí, están esperando que les hagan el hisopado, dijeron que en 5 días, pues en 4 o 5 días tienen los resultados. Y bueno, nada, pensaba, ¿no? Cuando te empieza a tocar más de cerca, empezás a pensar también esto. Yo decía, bueno, es lo correcto que mi primo la esté trasladando, de qué manera, qué precauciones. Ellas estaban súper aisladas, salían para comprar nada más, eso también me llamó la atención. Uh-huh. Mi prima no estaba trabajando, mi tía no estaba saliendo de la casa y solamente iban a hacer las compras. Encima me contaba lo obsesiva que estaba haciendo, que ellas tienen, bueno, suben una escalera para ingresar a la casa y estaban dejando toda la ropa abajo, así que bueno, nada, como maximizar esto de los cuidados me parece que empieza a ser como más importante también, sí, ¿no? Y más que nada para las personas que son grupos de riesgo. Sí, y además lo que puede pasar en algunos sectores de la población, sobre todo los medios y los altos, que podemos pensar en tomar estas medidas de seguridad. Lo que puede pasar es también que, como arrancamos cuando todavía el virus no estaba tan diseminado, tan esparcido, empecemos nosotros y nosotras a bajar las medidas de seguridad sin que nadie nos lo diga y empecemos a relajarnos. Y en realidad este es el momento en el que tenemos que ponernos más rígidos con las medidas de seguridad que conozcamos, ¿no? Tampoco tenemos que entrar en esa situación en la que una parte de la población saca lo peor de sí y se convierte en fascista directamente denunciando a los demás, ¿no? Nadie sabe concretamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no, digamos, podemos suponerlo, elegimos a quién creerle y a quién no también, pero sí hay que intentar cuidarnos, eso está más que claro. Y hago la distinción del sector de la población al que pertenecemos nosotros y nosotras, porque claramente uno no puede pedir lo mismo para los barrios populares. Hay una nota que subimos ayer de Agustina Salinas, que fue a un comedor de Villa Fiorito y hizo una crónica, además de unas fotos muy bonitas, una crónica acerca de cómo es un comedor popular hoy en una barriada popular en medio de lo que es el aislamiento, que ahí no existe, ¿no? Porque si no, no comes. ¿Vieron quiénes son los nuevos excluidos? ¿Quiénes son los que están empezando a atacar por este tipo de cosas que decís vos de estas cuestiones de, por ejemplo, al principio eran los chinos, ¿no? Claro. Después los contagiados. ¿Quiénes son los estigmatizados de hoy? A ver. ¿Quiénes son? No. Los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ah, claro, claro, sí, como, sí. Como loco está sí, claro, explotando en todos lados gente que imagino que claramente es una minoría, uh-huh, pero gente que les dice, vos traes la enfermedad acá, como cuestiones que son incoherentes, mal. No al bullying al sistema de salud. Claramente. Che, dos cosas para decir sobre medios de comunicación. Una, quiero recomendar una nota que ayer me hizo leer Euge en un medio popular que se llama El Grito del Sur. Es una entrevista a Alicia Stolkiner, que con Pedro nos reímos habitualmente por una tontería, que es que su nombre nos suena a Néstor Kirchner, pero es una tontería nuestra. Alicia Stolkiner habla sobre la situación del encierro, es psicóloga y habla sobre la angustia, el control social y entre otras cosas comienza a elaborar a partir de las preguntas de los compañeros y compañeras de Grito del Sur algunas de las ideas que comienzan a esbozarse de pensadores y pensadoras hacia adelante, de si esto es una crisis que termina con el capitalismo, y reconfigura el modo de organizarnos como sociedades, o si esto fortalece al al capitalismo y lo reconfigura, pero lo fortalece a la vez. Nada, nos pareció interesante a ambos leerla, así que en El Grito del Sur la pueden encontrar. Y la otra es una no recomendación, sería... es triste para muchos de nosotros la historia de ver el presente de Página 12, justamente porque no podemos desvincularlo de su historia, ¿no? Un diario que se fundó con la plata del Ejército Revolucionario del Pueblo, es decir, de una organización revolucionaria de los 70, que se convierte en el boletín oficial de un gobierno. Ya había sucedido en los gobiernos de Néstor y Cristina y ahora vuelve a pasar. Ayer podemos encontrar un hasta pronto, una nota que es que se llama Hasta Pronto, y que Luis Sangió y Andrés Mazzotto tenían ganas particularmente de que habláramos de ella, y nosotros compartimos esa sensación de indignación de leer a un tipo que se despide hablando de un Página 12 que ya no es, digamos, ¿no? Página 12 ya no es lo que Granovsky dice que es cuando comienza diciendo que una persona le dijo que eran el diario de las víctimas. Página 12 ya no es más el diario de las víctimas. Página 12 es el diario de los gobiernos, de los gobiernos progresistas. Y eso hace inmediatamente que no seas más el diario de las víctimas, porque cuando tenés que publicar una nota que puede ir en contra de tu gobierno, que representa al Estado, por ejemplo, por violencia policial, no la publicás, porque... justamente no sos más el diario de las víctimas, sino el diario de los gobiernos, más allá del esfuerzo que hacen muchos trabajadoras y trabajadores por colar temas en la agenda. La línea editorial de Página 12 va por otro lado, sin dudas, desde que lo compró Víctor Santamaría, que es desde presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires hasta dueño del conglomerado de medios oficiales más importante de prensa gráfica y prensa radial, que son la M750 y Página 12, entre tantos otros medios, ¿no? Granovsky se despide no porque se va a laburar a los barrios, sino porque se va a laburar a Telam. Y él ya estuvo en Telam, en la gestión anterior, en la gestión de, sobre todo en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Y en realidad lo que hizo desde ahí fue colaborar a lo que ha sido el reparto de la pauta publicitaria de manera discrecional desde Telam, que es una función que el gobierno de Macri le había quitado a la agencia de noticias. Los despidos en Telam perseguían más que nada el manejo de la pauta, no era tanto lo periodístico lo que preocupaba al gobierno de Macri, sino que lo que querían era quedarse con el control de la pauta, y para eso necesitaban vaciar Telam de contenido. Echaron a todos los trabajadores que echaron y sacaron el control de la pauta y se quedaron con el control de la pauta. Cuando vuelve un gobierno más progresista, lo que hace es recuperar no solo Telam periodísticamente, volviendo a sus trabajadores y trabajadoras a sus puestos de laburo, sino que además vuelve a darle el control de la pauta publicitaria. Lo peor de todo, igualmente, de esa nota, es que diciendo que está del lado de las víctimas, Granovsky escriba esto: hay un día que resume la idea de que a uno, el uno es colectivo, aclara, le sale lo que es, y al mismo tiempo debe completar lo que es con lo que aprendió a ser. Fue el 26 de junio del 2002 cuando asesinaron a Maxi Costecchi, dice, se ve que era amigo, y a Darío Santillán. La redacción entera trabajó con una hipótesis: había sido una masacre, no una interna piquetera. Pero al momento del cierre no hicimos tapa con acusaciones ni... Listo, todo bien, es cierto, Página 12 en ese momento hizo lo que no hizo Clarín. Clarín tenía las fotos de Pepe Mateos y no las publicó, las publicó después. En cambio, Página 12 sí compró fotos y las publicó inmediatamente. Pero justamente esa es la cuestión. ¿Qué haría Página 12 hoy si la policía de la provincia de Buenos Aires matara a dos integrantes de organizaciones sociales. ¿Qué haría Página 12 hoy? ¿Publicaría las fotos en la tapa como publicó las de Costeca y Santillán? Y la verdad es que uno piensa que no. Pero uno piensa que no, no por prejuicio, uno piensa que no porque hay pruebas evidentes de un montón de situaciones que Página 12 no muestra hoy porque es el órgano oficial de, del gobierno. Por eso la indignación de Luis, de Andy, la nuestra, de leer esta nota de Martín Granoski que ayer se despidió de Página 12 hasta que se quede sin laburo en el Estado de vuelta y después regresará. Ayer, además de leer la nota de Granoski, por suerte, tuvimos presente que se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. También el fin de semana se conoció la muerte del cantautor cubano Aute. Lo que hicimos fue juntar ambas noticias para nosotros en este audio en el que además se escucha una voz muy muy querible además de la de Aute. Si te dijera amor mío que temo a la madrugada. Soy Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba. La mamá, fui la compañera de él por 18 años en su vida y soy la mamá de Camila y Ariana Fuente Alba. Al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche. Ante esta situación tan especial para todos nosotros, tan inédita, igualmente no me cabe ninguna duda de que cada compañero desde su casa está sintiendo y pensando con la misma fuerza que hemos tenido durante estos 13 años, marchando por las calles de todo el país y marchando por las calles de Neuquén, exigiendo justicia completa. En esa justicia completa no cabe duda de que hemos dado grandes pasos, no solamente en el 2008 con la sentencia a prisión perpetua de Darío Poblete, sino que también pudimos hacer algo muy fuerte, que fue sostener durante muchos años una lucha muy fuerte en la justicia de Neuquén, donde no habíamos podido avanzar en los últimos años. Pero no bajamos nunca los brazos. No lo hizo mi familia, ni lo hicieron ustedes, compañeros, ni todos los compañeros que nos acompañaron en todo el país, sino que pudimos lograr vencer esa impunidad que se nos estaba tratando de imponer. Pudimos llegar a los estrados de la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de la Nación nos dio la razón y por ende tuvo que volver la causa sí o sí a la provincia de Neuquén. Ahí el Tribunal Superior de Justicia sí nos dio la razón en relación a que la causa de Carlos es una causa de grave violación a los derechos humanos. En ese contexto, hoy estamos a vísperas y por eso es tan importante el cuidado de cada uno de ustedes para seguir participando de este pedido de justicia. Es tan importante cuidarnos desde lo más interior, desde cuidar a nuestras familias, desde cuidar a los adultos mayores y también, por sobre todo, a nuestros niños, ¿no? Por eso decirles que los necesitamos para lo que venga, para lo que vendrá, para las vidas de ustedes, para el futuro de todos nosotros, pero también para hacer justicia por Carlos. Espero poder en mi vida lograr que esto se cumpla. Creo que es el deseo de muchos de ustedes, es el deseo de muchos compañeros que estuvieron en Arroyito y es el deseo de una sociedad argentina que vio morir a Carlos y que no lo va a dejar impune. Maldito baile de muertos. Bueno, así lo recordamos a Carlos hoy como un alquimista de la vida, que tuvo una máxima claridad y siempre supo que era lo más importante en esta vida, lo fundamental. Por eso tenía bien claro el valor único e indispensable que es para toda la sociedad la salud pública y la educación pública. El valor inmenso del abrazo, de los afectos de los que más queremos, de esas relaciones interpersonales tan necesarias para el día a día. El valor de la seguridad física, el valor de los demás. Un maestro médico, un maestro químico, un maestro político, un maestro padre, un maestro compañero. Por la retaguardia. Recién Fer decía que un día como ayer, sí, porque si bien Fuente Alba, el cartucho le cae un 4 de abril, atraviesa el vidrio del coche donde estaba ahí tratando de irse de la marcha, lo llevan, lo intervienen, lo llevan a un hospital, le hacen una intervención, pero finalmente fallece un 5 de abril. Recordemos que hay un único condenado a perpetua, que es Poblete, y todavía las uh-huh. responsabilidades políticas brillan por su ausencia, ¿no? Como ocurre con las mayorías de las causas. Sovich, que era el gobernador en ese momento, bueno, nada. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Y en la sección La Otra Cuarentena, que tenemos en esta en este programa que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, y que es el programa de la cuarentena en Radio La Retaguardia, tenemos una sección que se llama La Otra Cuarentena, y hoy queremos meternos en la realidad de los pueblos fumigados. ¿Qué particularidad tienen, si es que tienen alguna? Vamos a escuchar este testimonio que nos acercó, que llegó a través de Julián Bouvier desde Pergamino. Hola, Julián, Radio La Retaguardia. Miren, la situación en Villa Alicia es así. Aprovecharon estos días que nadie sale por la situación de la cuarentena. Para lo que ellos creen que es trabajar la tierra. Hará cosa de 10 días atrás estuvieron en el campo, con un tractor estaban y llevaban enganchado un tanquecito. Consulté de qué se trataba con gente que ha trabajado en el campo y me dijeron que era un fumigador de arrastre, que se trataría de eso. Y habría de mi casa al campo, habrá 100 metros de distancia. Bueno, eso trajo consecuencias. También fumigaron por los mosquitos. Bueno, mi mamá, mis sobrinos, mi hermana, están todos brotados acá. Y bueno, es el día de hoy que siguen igual, tienen erupciones en la piel, picazón, mi mamá tiene la frente toda hinchada, bueno, es una molestia porque están todos brotados, mi hermana tiene forúnculos debajo de los brazos, es terrible. Y bueno, lo único que no podemos pedir ayuda porque solo queda resistir, digamos, porque no contamos con la ayuda ni tan siquiera de nuestro propio intendente, que podría hacer algo por nosotras. Nos enteramos que él donó parte de su sueldo a una fundación que apoya las fumigaciones. Después de ver este tipo de cosas, solo te puedo decir que nos encontramos solas en la lucha. Mientras que hay personas que se llenan los bolsillos a costa de nuestra salud. El intendente al que hace referencia es Javier Martínez del PRO. Escuchábamos un audio de barrio Villa Alicia de Pergamino. Y ahora estamos en una comunicación. Patricio Leisegui es periodista, es autor de Envenenados, de Agrotóxico, entre otros. Patricio, bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Pedro te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Todo muy bien por acá. Escuchábamos recién este testimonio de Pergamino y la realidad es que si la industria sigue produciendo, la industria alimentaria tiene que seguir produciendo, claramente sigue fumigando, ¿no? Sí, sí, claramente siguen fumigando. De hecho, fue una de las actividades exceptuadas, ¿no es cierto?, en el alcance de la, justamente de la cuarentena. El problema es que, bueno, es que más allá de la pulverización con agrotóxicos que nosotros tenemos normalmente como actividad, qué triste decir normalmente, se le sumó la cuestión esta de el lobby que están haciendo las entidades justamente de las fumigaciones para utilizar la maquinaria también con la excusa de otras enfermedades, de otros problemas sanitarios, casi como una solución médica, ¿no es cierto? Realmente un atropello y a un nivel de insensatez enorme que lamentablemente es acompañado por actores de la política, sobre todo comunal, ¿no? Sobre todo en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, en donde justamente el lobby de estas cámaras y de estos empresarios justamente están acercándoles la posibilidad de otro tipo de fumigación con anuencia política y a veces hasta con anuencia social. También teniendo en cuenta que ahora la gente está encerrada en sus casas, la salida que tienen es a sus patios, a sus jardines, si los tienen, ¿no? Y es por donde quizás muchísimas veces pasan fumigando. Sí, sí, eso también, por supuesto que es por demás de grave y ultra conocido, ¿no? Pero lamentablemente la situación está... si bien hoy por hoy tenemos una actividad un poco más acotada, ¿no es cierto?, que normalmente, porque bueno, la realidad es que no hay tanta circulación de los insumos, y eso en un punto es alentador, si se quiere. El problema es, para mí, esto que se está habilitando, que le está dando cierta legitimidad al hecho de fumigar de la manera que sea, ahora con la excusa, como decía, ¿no es cierto?, sanitaria, me parece eso mucho más grave, porque en definitiva, ¿qué es lo que va a quedar después de la cuarentena, ¿no? Va a quedar como aceptado que estas máquinas estén circulando y estén haciendo algún tipo de aplicación directamente dentro de las ciudades. Patricio, buen día, Giselle te saluda. Cuando hablas de excusa sanitaria que están utilizando, ¿hablas, por ejemplo, por los mosquitos? Sí, ahora están diciendo que es la manera de combatir al dengue. O sea, es una locura realmente, porque uno cuando observa los documentos del Ministerio de Salud, claramente van en contra de cualquier tipo de aplicación de ese estilo. Y lo que se está promoviendo lamentablemente en los pueblos es información que obviamente viene acercada por parte de estos sectores en donde han construido un discurso totalmente mentiroso. Están instalando la falacia de que incluso la Organización Mundial de la Salud estimula las fumigaciones sobre los pueblos como herramienta de control. Realmente es una locura. Yo creo que tiene que haber algún tipo de responsabilidad penal, algún tipo de acción judicial justamente contra estos actores, porque están instalando una locura. Cuando uno observa, la documentación del mismo Ministerio de Salud y por otro lado, lo que es el conocimiento que hay en los países que vienen combatiendo al dengue desde hace décadas, justamente lo que se pone en evidencia en principio es que no hay manera de llevar a cabo un control justamente del mosquito a través de la fumigación aérea, sino todo lo contrario, que lo que vas a generar es un descalabro mucho mayor, porque la realidad es que el mosquito del dengue no se encuentra en lugares abiertos, no se encuentra en las calles ni en los predios, sino que es un mosquito más bien hogareño, ¿no es cierto? Y que no hay manera de alcanzarlo con ese tipo de pulverización. Y estamos teniendo hoy cada vez más cantidad de pueblos con esta noticia de que la municipalidad ha decidido que se haga una aplicación aérea de algún tipo de insecticida. Me parece. Pero tengo una pregunta, Patricia. Cuando se hace una fumigación, ¿se habilita a los líquidos? ¿Por líquidos se debe habilitar o no? Que sea la habilitación para fumigar con glifosato, por ejemplo, o con, no sé, algo para matar a un mosquito. ¿O es una habilitación que te permite usar cualquier cosa? No. A ver, hay un listado de los productos que están habilitados. El tema es que no están habilitados para que se fumiguen sobre tu casa. Ya tenemos la discusión sobre la fumigación y cómo se hace y en qué circunstancias, ¿no es cierto? Este hecho, por ejemplo, de Pergamino, donde la contaminación en los barrios, se da justamente porque son aledaños a los terrenos donde se están haciendo las fumigaciones. Acá lo que está pasando directamente es que se está habilitando una fumigación sobre las casas y se está habilitando con insecticidas. La realidad es que estamos hablando de productos que son nocivos de por sí y que ya está comprobado a través de bibliografía científica de que tanto afectan a un mosquito como afectan a una persona. Entonces, ese es el tema. Más allá del compuesto que se esté utilizando, la práctica, aparte de lo simbólico, conlleva mucha gravedad el hecho de que nos acostumbremos a que un avión esté pasando por sobre tu casa tirando algún tipo de sustancia. Eso es lo me parece lo grave, más allá del acto puntual de estar tirando justamente el veneno, ¿no? Patricio. Sí. Hace un par de semanas hablábamos en La Retaguardia con Damián Berseñasi de la Universidad de Rosario. Pero muy, muy bajito, muy bajito. A ver ahí si me escuchás mejor. Sí. Sí, te contaba que hace algunas semanas hablamos con Damián Berseñasi de la Universidad de Rosario y hablábamos puntualmente de esta situación de las fumigaciones en relación al coronavirus, ¿no? ¿Se puede decir también de alguna forma que los pueblos fumigados, sobre todo más que quienes nos encontramos en los lugares más lejanos de las fumigaciones y que lo consumimos todos los días en nuestros alimentos, las personas que están más cerca de las fumigaciones se pueden llamar grupo de riesgo de alguna forma, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, creo que Damián creo que es muy claro en eso, ¿no es cierto? Creo que el sector médico lo ha expuesto más de una vez, que los agrotóxicos son inmunodepresores y por ende te transforman en una población de riesgo, indudablemente. Pero más allá de esto, aparte de... Voy a volver a lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que de repente en algunas comunas, en algunos distritos y demás, se esté avalando el hecho de que los mosquitos fumigadores estén tirando cloro, ¿no es cierto?, en las calles, con maquinaria que hace días era utilizada para fumigar cancerígenos como el 2,4-D o el glifosato, ¿no?, con toda la bibliografía que tenemos que dice que hay una persistencia enorme de estas moléculas, incluso en las maquinarias, y de repente al otro día la están usando para, en teoría, tirar lavandina. Me parece que es un grado de locura, de propósito enorme, también basado en la paranoia y en la inyección de miedo permanente que estamos teniendo a partir de la pandemia, donde se están avalando cosas que van a contramano de cualquier idea sanitaria, ¿no? De hecho, basta con que busquemos, insisto, en la bibliografía científica. Hoy por hoy yo no entiendo cómo con tantas herramientas que tenemos para acceder a los contenidos repetimos cosas muchas veces sin pensar o las damos por hechas, ¿no es cierto? Y en este caso está por demás también sostenido a nivel científico que no hay evidencia de que una pulverización con cloro o con lavandina en las calles garantice algún tipo de inmunidad o de erradicación del virus. Eso no tiene ningún sustento científico tampoco. Sin embargo, bueno, instalan estas falacias, insisto, a través de un aparato enorme que tienen justamente los actores del agronegocio para que de repente estemos aplaudiendo exigiendo que pase un mosquito y nos fumigue la vereda de las casas. Realmente yo estoy muy alarmado y la verdad muy indignado justamente por esta situación que se está avalando en los pueblos fumigados, porque esto está pasando en los mismos pueblos que tienen tasas enormes de cáncer, de malformaciones, de abortos espontáneos, son los mismos en los que muchos vecinos de repente empezaron a pedirles a los concejales, a los intendentes, a los delegados municipales, que el mismo tipo que los está fumigando pase y les deseche un poco de cloro en las veredas, ¿no? Sí, la verdad que la situación es tremenda y estamos tapados, como siempre, de temas que suenan más importantes o que quieren instalar como más importantes, en, sin quitarle importancia, claramente, ¿no? Al coronavirus o a tantos otros, tantas otras problemáticas que todos los días nos presentan, pero digo, hay una decisión de qué contar y qué no, eso es una realidad. No, pero aparte, yo voy a poner el foco en lo simbólico de esto, ¿no? Porque esto legitima, estas prácticas terminan legitimando estos usos de las maquinarias, por ejemplo. Entonces mañana, cuando tengamos otro problema con otra enfermedad, tengamos chikungunya o tengamos zika otra vez, vamos a decirle al fumigador del pueblo que se ocupe otra vez de tirarnos estas porquerías en las veredas. No sé, me parece tremendo que no podamos ver al mismo tiempo que hay todo un detrás de escena de esta acción, justamente, porque los que están fogueando sobre todo el hecho de las fumigaciones aéreas, ellos hace unos días fumigaron Bahía Blanca, o sea, pasaron las avionetas por sobre Bahía Blanca, estamos hablando de ciudades grandes. Yo los invito a que recorran la página de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, se llama FEARCA. Esa es la entidad que agrupa a casi la totalidad de los aplicadores de agrotóxicos con avionetas, ¿no? Si uno ingresa ahí, ahí está todo el decálogo de las cosas que ellos están tratando de instalar desde hace días. Comparten supuestos documentos de la Organización Mundial de la Salud. Han elaborado informes donde dicen que podrían erradicar el dengue con una sola pasada de avioneta sobre Rosario. Cosas terribles realmente, articuladas con los segmentos políticos locales, justamente en las localidades del interior de la Argentina, ¿no? Así que me parece muy grave, no solo lo que pasa, esto que de repente esté la avioneta sobre nuestras cabezas tirando insecticidas, sino el hecho que se instale esta modalidad y después se asegure una cierta legitimidad de cara a los problemas sanitarios que vienen. Patricio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Para vos. Él fue Patricio Leisegui, periodista, autor de Agrotóxico, Envenenados, entre otros, y pueden seguir sus redes también, que siempre está subiendo información. Es un militante contra los agrotóxicos, los transgénicos, contra esta agroindustria que nos sigue envenenando. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y podés comunicarte al 11 31 81 31 26 y responder quién tendría que protagonizar una película sobre coronavirus. ¿Y en qué rol? 11 31 81 31 26. Tengo aquí uno. A ver, espérate. A ver. ¿Se me escucha? Ahí está. Ahora sí. Sí. Tengo a... la película será argentina y la remake en Hollywood será protagonizada por Danny DeVito como el virus, nos dice Miguel Ángel Felipe Solá desde Barracas. Hablando de Felipe Solá, quiero corregir algo de lo que dije acerca de Martín Granosky, porque empecé diciendo que él había laburado en Telam durante el kirchnerismo, cosa que es cierto, pero también dije que ahora volvía a Telam, cosa que no es cierta, y no quiero ser página 12 justamente. Lo más indignante de todo es que después de haber dicho lo que dijo acerca de Costecchi y Santillán y ponerlos en términos de víctimas y de que ese fue el caso emblema de la radio, se va a laburar a la Cancillería con Felipe Solá, que es uno de los responsables políticos, que no está pudiendo ser llevado a la justicia en la causa que tiene el juez Ariel Lijo, todavía con montones de testimonios que van desde Nora Cortiñas hasta funcionarios de la Municipalidad de Avellaneda en aquel momento, el intendente o su secretario de seguridad, que todos ya fueron a la justicia en los últimos años y dieron cuenta de lo que fue en aquel momento la preparación de lo que terminaron siendo los crímenes de Costecchi y Santillán, por ejemplo, preparando camas extras en los hospitales por pedido de alguien al secretario de salud de aquel momento. Digo, bueno, Felipe Solá hoy es el canciller en Argentina. Otro de los premiados, ¿no? ¿Cómo? Otro de los premiados hoy. Exactamente, uno de los premiados. Están todos los de la causa, o varios de la causa de Daniel Maxi, ¿no? Está Atanasov también como embajador de Bulgaria. Sí, fueron encontrando, están ocupados. Respecto a esto también tengo otro mensaje, Mariela, que, bueno, critica que hayamos puesto Weinstein, que son los papos yanquis, dice. Oh, son qué, son bueno. Ingleses en realidad, pero son los. Puede ser, es probable. Es una barbaridad lo de los trabajadores de la salud, después los aplauden a la noche, es muy incoherente. Ah, fue opinando sobre diferentes cosas. Es incoherente la clase media, y después sobre Granovsky dice, menos mal que citás lo de Granovsky, me re enojé ayer, dice que fue uno de los que se indignó y denunciaron por lo de Costec y Santillán, y se va con Felipe Solá, justamente, que era lo que me faltaba decir. Sigo con mi lista, pero reconozco que estoy golpeado después de lo que ha sucedido, así que pretendo volver a una de las bandas cuyas letras son incuestionables porque tienen un alto contenido político. Igual lo único que te voy a decir es que querías ganar la batalla del viernes y me parece que la perdés después de lo que pusiste, ¿eh? Claramente con eso tenemos un argumento para destrozarte. Bueno, igual va a dar que hacer un trabajo intenso para no caer, ¿no? Sí. También en Weisneck, por ejemplo, para lo que estamos proponiendo, bueno, para el sí, viernes. Sí. En todo caso, a ver qué opina la gente. Acá la mayoría del equipo, salvo yo, yo voy a hacer lo que diga la mayoría, por supuesto, pero... No puedo someter a plebiscito porque estoy en minoría, porque sería una manera de intentar volcar buscando, a la gente. Estás buscando herramientas que son insostenibles. Bueno, quieren poner cumbia todo el viernes. Eso, ya está, queda dicho, no opinen, o si opinan no es vinculante porque lo van a decidir, lo vamos a decidir en el equipo de trabajo. Diego Domínguez me dice sobre la música que en realidad, sobre el tema Whitesnake, que ninguna banda de lo que él llama el hair metal, porque usaban esos peinados muy, muy de peluquería, ninguna pasa el filtro, hay que aceptarlo, dice Diego, también como buen degustador de ese tipo de música. Bueno, esta pasa el filtro y tiene muchas, muchas letras muy bonitas y de alto contenido político. También son del mismo palo y se llaman Decalt. Digamos que la de Whitesnake fue la de arena y esta es la de Decalt. Down out of London, Los Angeles and Paris too. I drank a river in my time just to get on through. Yeah. Well, the night it rises above me, rise above me, and the blues they swirl around me to the que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Gonna go now, baby. Gonna find a little bit of heart and soul now, baby. Yeah. We need some heart and soul in the world today now. A little bit of heart and soul now. Estamos escuchando a la banda de Ian Astbury y Billy Duffy. Que alguien le ponga Che a su hijo como nombre ya nos debe causar una simpatía especial, ¿no? Como hizo Ian Astbury con su hijo, pobre pibe, ¿no? Que anda, le andan diciendo Che en todos lados. Che, Che, vení. Acá cómo sería, Che, Che. Le diríamos dos veces Che. Bueno, la cuestión es que se comieron por este disco que se llamaba Ceremony un juicio muy importante, porque usaron en la tapa una foto de un niño indígena americano o norteamericano, aparentemente sin el consentimiento de sus padres. No sé, la cuestión fue que los padres metieron un juicio millonario, se lo ganaron a la discográfica. Es un estupendo disco de principios de los 90 y el tema se llama Heart of Soul. Me salió bastante bien en inglés. Ronda de noticias en La Retaguardia. Acompañó a su cuñada a hacer una denuncia por violencia de género y terminó acusado de violar la cuarentena. Ocurrió en la comisaría de la mujer de San Justo. La policía de esa dependencia le abrió una causa penal a Sebastián Rizzo. Además, denuncian que fueron maltratados por el personal policial que los atendió en la comisaría. La pena por violar la cuarentena es de 2 a 7 años de arresto domiciliario o una multa de 120 mil pesos. Brasil, un religioso utiliza aviones de fumigación para lanzar agua bendita. Un sacerdote de San Pablo consiguió varias avionetas para arrojar agua bendita sobre la ciudad. Mientras, Brasil se encuentra como el país con mayor número de contagiados y fallecidos en Latinoamérica y San Pablo es el epicentro de la pandemia. Denuncia contra EMA Servicios Sociedad Anónima, la empresa que presta servicios para Edesur y Edenor, se santió a 60 trabajadores sin goce de sueldo por al menos 20 días y sin dar explicaciones. Gremios de la carne podrían paralizar frigoríficos tras el fracaso de la negociación por el bono. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina se declaró en estado de alerta y movilización y adelantó que la próxima semana evaluará aplicar medidas de acción directa. Se estrenó el documental No Era Paz, Era Silencio, realizado por los argentinos Sebastián Pitadino y Juan Menoni. El documental refleja el trabajo de fotoperiodistas en la insurrección popular que empezó el 18 de octubre en Chile. Se puede ver en YouTube. Una mujer denunció aglomeraciones en Coto y terminó detenida y golpeada. Fabiana Donati denunció a una encargada de la sucursal de San Isidro de la cadena de supermercados porque no estaban respetando las medidas de aislamiento y terminó golpeada, presa y acusada de resistencia a la autoridad y disturbios. «Cállate, vieja de mierda, ahora vas a saber quién manda», denuncia que le gritaron dos policías de la comisaría primera de San Isidro. Un femicidio más en cuarentena. María Alejandra Sarmiento, de 22 años, fue asesinada a puñaladas en la puerta de su casa en Tucumán por el padre de sus hijas. El hombre, identificado como Edmundo Martínez, de 55 años, fue detenido por el femicidio. 289 nuevos casos de coronavirus. La suma es por viernes, sábado y domingo y hasta el momento cuentan 1.554 casos confirmados. Nos vamos a Venezuela a través de las voces y los testimonios que nos llegan desde diferentes partes del mundo y que Paulo Giacobbe vuelve pastillitas. Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Saludos, mi nombre es Marijá, soy del Movimiento Mujeres por la Vida de Venezuela. Bueno, la situación con el COVID-19, como en muchos países, ha venido como en aumento, ¿no? Pero desde el gobierno nacional y reconociendo las dificultades que ya se tienen en el sistema de salud, el presidente Nicolás Maduro, mucho antes de que apareciera el primer caso, ya había declarado, por ejemplo, un estado de emergencia en hospitales y todo en todo el sistema de salud, precisamente para ir preparándonos frente a lo que ya se venía como pandemia, y suspendiendo también los vuelos desde Europa y Colombia. Primero declara unos estados cuarentena en algunos estados donde se presentan los primeros casos, pero luego declaró cuarentena general en todo el país. Las articulaciones, por ejemplo, con la frontera de Colombia han sido muy, muy difíciles, porque el tránsito por allí, que es a diario y masivo, fue cerrado por el lado de Colombia, por ejemplo, y la gente igual encuentra sus formas de pasar al lado de Venezuela, pero esto hace dificulta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los controles sanitarios o revisión de hacia dónde se dirigen estas personas. Esta cuarentena está muy marcada, bueno, sí, por presencia de policías y militares en las ciudades, pero también hay una característica muy particular, y es que no hay distribución de gasolina, salvo para autos o autobuses que tienen una autorización, un salvoconducto. Igual hay dificultades entonces para el tránsito, sobre todo para las ciudades o los pueblos o las comunidades que están en la periferia de las ciudades. Se les dificulta mucho poder acceder a hacer algunas compras de la ciudad o a ir a visitar a algún familiar adulto mayor, adulta mayor, o alguien que esté en el hospital, alguna emergencia, por el tema de la distribución de gasolina. Creo que ha sido todo un esfuerzo con mucha articulación y mucha vinculación con el gobierno de China, con Cuba. Los movimientos sociales también se han preparado, han estado elaborando tapabocas para la gente y también haciendo visitas casa por casa con la gente de las comunidades. Se organiza junto con los médicos de barrio adentro, que son un sistema de una red ambulatoria de atención primaria, para visitar algunos casos que presenten síntomas o que hayan tenido riesgo de contagio, y creo que eso ha sido muy, muy provechoso para detectar a tiempo los casos de coronavirus. Pero además es importante resaltar que hay una organización que se llama Plan Pueblo a Pueblo, que estuvo presentando al gobierno nacional unas propuestas precisamente para mejorar la distribución de los alimentos. El gobierno nacional efectivamente estuvo entregando las cajas del CLAC, que son los comités locales de abastecimiento y producción, y estuvo entregando los víveres, pero no hay entrega de frutas, ni verduras, ni hortalizas, que son tan importantes también para la alimentación. Y bueno, para finalizar, también el gobierno nacional estuvo entregando un bono de un sueldo mínimo para la gente que trabaja de independiente o para la gente que trabaja en la empresa privada. Pero esto es insuficiente, porque Venezuela vive ya una crisis económica de hiperinflación que reduce el sueldo mínimo a $5 mensuales. Y esto dificulta entonces igualmente la compra de alimentos o la compra de una medicina o la, otras necesidades. Entonces, bueno, ahí va la gente que tenía sus ahorros, en algún momento se les van a terminar y estos $5 son insuficientes también. Ya cerrando, bueno, espero que podamos salir de esta situación pronto, que los gobiernos, bueno, puedan seguir construyendo estas alianzas, pero los pueblos también, para que la salud sea una prioridad frente a esta pandemia. Gracias. Trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hola. Soy Baldomero Alberto Fernández Guillermo Moreno. Desde la guardilla de mi caserón, en Bilbao y Rivera Inglarte, componiendo poesía en medio de la pandemia. Me acompaña mi mujer Miriam al piano, mi abnegada Miriam, que me cuida, que cuida mi arte en medio de esta pandemia. Miriam, ahora va a venir el agua, el bidón de 50 litros. Después de tocar el piano, andar. Sí, baja vos. ¿Qué pasa, Miriam? ¡Bajá vos! Sí, hola, perdón. Quiero regalarles mi última creación. En virtud de estas protestas de mis vecinos que me ensordecen por la noche. Se llama 70 fachos sobre un balcón. 70 fachos hay en este balcón. 70 fachos y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. ¿Y el cuarto seis con su xenofobia? ¿No hay algún consorcio lleno de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, ¿por qué le tiran a ese pobre un adoquín? Si no aman las plantas, no amarán el cielo azul, no sabrán de música, de rimas, de amor, nunca se verá un beso, solo la voz de Majul. 70 fachos y un administrador. Listo, Miriam. Bajá a buscar el bidón ahora. ¿Cómo que no querés? Voy a tener que tomar una medida correctiva, ¿eh? Gracias, amigos. Gracias. Che, volvemos con el programa, ¿qué hacemos? No sé qué pasó, no sé, alguien se metió ahí en sin que me hubieran avisado al menos. No sabía que teníamos sección de poesía. ¿Cuándo se decidió eso? ¿En qué asamblea se decidió eso? Se metió. No, no tuvimos, tuvimos una reunión el sábado y no hablamos de tener una sección de policía. Che, igual. Y, a mí me gustó, era banco la sección de poesía, igual. No sé, fue como rara, me dejó pensando. Hablábamos de la fácil irrupción en WhatsApp, en Zoom, en Telegram. Bueno, se ve que alguien se metió en el aire de la retaguardia. No lo veo tampoco tan lejano, ¿no? Sí, no es tan grave tampoco, no es tan grave. Bueno, llegamos a, la, a las 12. ¿Nos despedimos, les parece? ¿Nos despedimos con un tema? Bueno. ¿Sí? ¿Me quedan...? ¿Qué? ¿Dos? Me quedan dos. Bien. No sé cómo definirlo. ¿Podemos someterlo a debate? ¿Podemos someterlo a debate? Ay, le está costando largar. Pero es que ya no sería mi lista, pero bueno, no importa. Ah, ¿cómo vamos, que no? Pará, no, no, no, sí, elegiste todas vos. Sigue siendo tu lista. Yo lo someto a debate si sometemos a la voluntad popular también, si el viernes usamos cumbia por completo o no. Esa negociación es horrible. Bueno, a ver, tengo dos. Una versión de Naranjo en Flor por Gabriela Torres y una canción del último disco de Joaquín Sabina que se llama Leningrado. ¿Y si pongo las dos? Así, pero un poquito de cada una. Puede ser, ¿eh? Me gusta esa opción. ¿Sí? Vamos sí. con las dos. Vamos con las dos. Bueno, ¿nos encontramos mañana? A las 10 de la mañana. Ah, ¿con cuál empezamos la historia ahora? Bueno, con Naranjo en Flor. Sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer. Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. En tus labios de ocasión, en una sórdida pensión de Leningrado, sin pasaporte y fuera de la ley, pero borracho como un rey desheredado. 50 rublos era un potosí y tu desnudo un maniquí de grana y oro. Nos dieron llaves de la suite nupcial, que era un cuartucho de hospital